Segundo round, literalmente segundo round Hillary contra Trump. Se dieron hasta por la cubeta. Y, bueno, conclusiones. Número uno, Trump está muerto. Trump ya no tiene por qué estar en estos debates. Trump no debe de ser el candidato a la presidencia. Después del video machista difundido recientemente y de la falta de apoyo de los propios republicanos, se calcula que entre gobernadores, senadores, gente influyente del Partido Republicano, son más de 150 que le retiraron su apoyo. Trump ya no tiene el apoyo de nadie. A lo mejor va a ganar 3 o 4 estados o 10, pero no le va a alcanzar. Recuerden que en Estados Unidos no gana el que más votos reciba, sino el que más votos electorales gana, es decir, el que más estados gana. Y hay estados que valen más que otros por su número de habitantes, de tal manera que California vale más que Iowa y Nueva York vale más que Michigan y Texas vale más. Bueno, a final de cuentas, Hillary ganó este debate. Pero, ¿qué pasó más allá del escándalo de los videos, de las violaciones o de las acusaciones de violación de Bill Clinton, más allá del escándalo de los correos, más allá que no respondieron muchas preguntas, más allá que esto fue un auténtico lavadero? Tan fue auténtico lavadero que es el evento más tuiteado en la historia. Lo que nos llama la atención es el escándalo. Lo que queremos es saber qué pasó, pero ¿dónde están las propuestas? Ninguna. Ojo, bajó nuevamente el dólar. A niveles de México, estamos hablando de que ya amanecemos en este lunes 10 de octubre, después del debate, con el dólar a menos de 19. Lo que no ha hecho ningún secretario de Hacienda ni el Banco de México, lo ha hecho 2 veces Hillary al ganar los 2 debates. Bajar el dólar 1 peso, que eso ya es novedad. Trump ya le bajó a su discurso antimexicano. No pronunció la palabra México en la hora y media, un poco más de hora y media que duró este debate. Es más, cambió el discurso y dijo que iba a ayudar a los negros, así dijo, a los negros y a los latinos. Sí, le tiró a los musulmanes a diestra y siniestra, sobre todo por el tema de ISIS y sobre todo por el tema de Siria, donde acusó directamente a Hillary de no actuar a tiempo y que Rusia prácticamente ya está dominando eso. La primera entonces, el dólar. La segunda es la nula mención. Habló poquito del Tratado de Libre Comercio, prácticamente mencionó 1 o 2 veces la palabra, pues, seguridad en la frontera. No habló nada del muro y no mencionó la palabra México. Y el tercer punto. En serio, ellos son los que van a dominar el mundo, la potencia mundial. Porque ella no aclaró tampoco el asunto de los correos. Porque está el asunto de las acusaciones de violación a su esposo y las amenazas que ella supuestamente hizo contra estas mujeres. Y está el tema de la relación internacional de Estados Unidos y la relación interna donde, como lo hemos señalado, Estados Unidos hoy debe más que nunca. Su deuda, si nosotros en México tenemos una deuda interna y externa verdaderamente deplorable, Estados Unidos te dice, quítate que ahí te voy. El asunto es que esto nos llama la atención por los escándalos o por las propuestas. Donald Trump debería de renunciar. Es más, debió haber renunciado. El Partido Republicano va a volver a perder. Mínimo son otros 4 años sin el poder. Claro, a estas alturas, a menos de 1 mes de las elecciones, que son el 8 de noviembre, pues poner otro candidato resultaría verdaderamente irrisorio. Pero es mejor tener otro candidato, aunque sea de última hora, que tener a este, que es una verdadera vergüenza, no solamente para el Partido Republicano, sino es una vergüenza para el mundo. Es una vergüenza que desperdiciemos nuestra vida tratando de escuchar a este hombre que lo único que dijo es que eran bromas masculinas sus declaraciones misóginas contra los derechos de las mujeres, contra los derechos humanos. Es una verdadera atrocidad que este hombre tenga tantito poder y que se lo permitamos. Como también es una atrocidad de parte de Hillary que no acabe con él. El tema de los impuestos es más que suficiente para que este señor no sea candidato. ¿Cómo es posible que en la potencia número uno del mundo sea candidato a alguien que no paga impuestos? Cuando Estados Unidos a sus países aliados, entre ellos México, nos está friegue y friegue y friegue. Y todavía nos ponen reglas, el Banco Mundial, el Fondo no sé cuánto, el Departamento del Tesoro, todavía nos ponen reglas que nosotros seguimos en un país donde su candidato ni siquiera paga impuestos. ¿No es eso suficiente como para acabar, de hecho, con toda esta mugre, con toda esta escandalera, con todo este lavadero? Señores, estamos hablando de que alguno de estos dos va a ser presidente de Estados Unidos y nosotros tenemos frontera con ellos. Dependemos del dólar, la economía, los humores, las tonterías que hacen todo esto. ¡Trump! Pero ya, ya acabemos con esta historia, porque ya me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?